ya me ha tocado un par de veces. Yo ya, cuando ahora cuando se montiera, lo vi decía Pedro, y escúchame, yo no estoy más allá en un barco con 18.000 tipos, ¿sabes lo que estoy trabajando? A un revido, para esto, para lo otro, no, no. Le has metido tú el espejo que tú quieras al barco, que no, que yo no me lo... Cuando yo pase ya de 30.000 litros para abajo, no doy un revido. Y vamos ya todavía. Yo cuando llegaba aquí escuchaba la misma mataola también. Escuchaba la magia y a la aventura de Dios, igual que aquí. Aquí no hemos salido sin camuza, sin cambiar los frenos, sin retener para la maquinilla, sin ordenador. Menos mal que yo tengo el mío aquí, o si no, como yo lo veo aquí, no lo veía. Tenía que coger las cartografías de las antiguas, de las llamas. Estamos dos, tres días allí, ¿sabes? Un poco de coordinación, un poco de coordinación. Va el barco para adelante con lo mínimo, vamos. Vamos con lo mínimo. Para que se arregle una cosa, tiene que tocar las campanas. Vamos, este barco ha llevado ni a tierra y nacional, y el jefe de máquina está aquí trabajando. A ver, nacional, porque como no tiene pieza, no tiene nada. Ni la gamuza, ni los retés, ni los frenos, ni el ordenador. Dos días de redoe, no me muestro nada, y eso es necesario, ¿eh? Porque el freno se me va. Aquí se fue Fran y listo, y a morir, ya está. Venga, hasta ahora. ¿Cuándo tiene por ahí esta tela? Tiene 118.000 litros o 117, y tú tienes ahí 20.